Tenemos en línea también a Neri Poupet, que tiene una estación de servicio en la ciudad de Colón. Digo bien, Neri, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, ¿cómo te va? Bien, bien, Neri. ¿Qué pasa en esa zona del puente Colón? Se había dicho que a lo mejor había algunos cortes sorpresivos. ¿A ustedes cómo los afectan esos cortes? No, mira, te diría que no van a haber tampoco, que no hay mucha voluntad acá, porque Colón creo que se ha dado cuenta que no es necesario, no tiene sentido ya los cortes, no así en Gualeguaychú, que están siguen aferrados al corte. Creo que es malo, porque quizás si levantarían el corte, dejarían pasar a la gente y le mostrarían a la gente lo que le afecta visualmente, y después lo que le puede llegar a afectar si es que contamina. Y apuntar a otra cosa, a controlarla, ya no se la van a sacar a la pastela. La pastela va a estar ahí, no se va a ir. Y pienso intensificar en controlarla. Acá el corte no creo que tenga sentido, ni tampoco lo van a permitir, porque el gobernador ya se manifestó que no estaba de acuerdo, que iba, si era necesario, usar la fuerza. El intendente también de Colón no está de acuerdo. Así que las voluntades no están. Neri, si hubiese un corte, ¿qué problema tendría usted, por ejemplo? Van y cortan en Colón. ¿Qué pasa con su negocio? Ah, el negocio obviamente que se complicaría bastante, pero no es fácil cortar. Imagínate que en los días de enero, el 2 de enero, 3 de enero, acá hubo 3 kilómetros de cola. ¿Quién va a soportar esa masa de gente? Tres o cuatro lo van a soportar, lo sacan de los pelos. Es imposible. Con el negocio, y sí te afecta. Lo mismo se te complica cuando hay tanta cantidad de gente, se te tapa la entrada de la estación y tampoco puedes trabajar. Trabajamos más a la vuelta, cuando vuelve el turismo, que viene más espaciado, viene de otra manera. Pero cuando van todos juntos, y tampoco es imposible de poderlos atender. Es mucha la cantidad de gente que está saliendo a Brasil y a Uruguay. 70% a Brasil y un 30% a Uruguay. Muchísimas gracias, Neri Poupet. Muy amable. No, Víctor Hugo, siempre a las órdenes de ustedes. Neri...